al pasar a hablar de la cultura como criterio, para mí aquí el tema importante es el viejo y el nuevo, el tradicional y el contemporáneo. Por normativa es necesario mantener un aspecto tradicional a los edificios aislados en esta zona. Es decir, un tejado dos aguas, una forma sencilla, materiales y colores tradicionales. Pero yo quería hacer una casa no tan cuadrada y rectangular que los tradicionales, pero experimentar un poco con formas naturales, orgánicas, con variaciones de niveles y volúmenes. Y esto no es solamente por estético, también para captar mejor la luz natural y el calor del sol. Los materiales antiguos son los materiales que quería aprovechar de todas maneras y esto no era problema. La forma de la casa, entonces, es mi respuesta a estos criterios, buscando siempre un equilibrio entre la forma tradicionales y la introducción de elementos nuevos y formas nuevas. Pues por eso la casa tiene una forma... Bueno, voy a volver aquí. La casa tiene una forma con un volumen principal en dos plantas, un poquito desplazados. Y en el sur, los volúmenes más pequeños de una planta que dan ese efecto de bajar hacia el sur como en el paisaje. Los elementos nuevos son, por ejemplo, las curvas, aunque hay una mezcla de formas rectas y formas orgánicas, y el acristalamiento amplia para llenar la casa de luz. Y luego hay unos detalles refiriendo al pasado, a la tradición, por ejemplo, como ese arco de piedra. Hablando de la estructura también refiere a las casas tradicionales, es muy sencillo. Una viga maestra y pares y vigas perpendiculares. Y en los muros de carga perimetrales, aquí es donde he introducido las curvas. Las curvas siempre son secciones de círculo para poder conseguir una precisión en la obra, en el trabajo.